digamos, si el, un tipo que labura, un laburante que es de grupo de riesgo, el empleador le dice, bueno, como viste, ya está, ahora tenés que venir a trabajar sí o sí, pero el tipo también sigue arriesgando su cuerpo porque el virus sigue estando. Sí, obvio. Mal, sigue estando, claro. ¿Qué, digamos, qué obligación tiene o no el empleador y el empleado de volver a la presencialidad o seguir en manera remota? Bueno, un montón de cuestiones que tendremos que ir conociendo hoy, ¿no? No para la administración pública, eso quedó muy aclarado, ¿no? Yo no sé si está bien que el AMBA tenga a disposición, ¿cómo se llama? La DISPO, el distanciamiento social, pero no sé si le conviene al AMBA eso, no sé. Acá en Córdoba se aplicó hace rato, ¿no? Hace rato y justamente cuando se aplicó, que decidió abrir todo, Schiaretti, no abrió todo, pero abrió parcialmente todo y después ya abrió definitivamente después natatorios y gimnasios, explotaron los casos. Ahora, aparentemente, por lo que uno ha observado en el último informe de ayer, donde hubo menos muertos y 11.110 casos, si no me equivoco, 248 personas murieron. Sí, hubo menos muertos. Igual lamentamos y saludamos a los familiares de estas personas muertas, porque 248 muertos es mucho igual. Pero ayer observaba que había una baja en general. Sigue destacándose Santa Fe con 1.741 e insisto que no creo en los 476 de la Ciudad de Buenos Aires, no lo creo, 3.240 en la provincia. Después, bueno, ahí está Tucumán también con 603, bajó Tucumán, venía teniendo 900, 1.000, Misiones viene haciendo bien las cosas, 18... Bueno, Catamarca tuvo 47 ayer, con razón. Viste que yo ayer te comentaba que había un grupo de pobladores tucumanos, catamarqueños en realidad, que viven en Tucumán, que querían ingresar a la provincia y no podían ingresar. Bueno, Catamarca ayer explotó con 47, que siempre tiene 5, 6 por día, 7. En el caso de haber de Formosa, no lo encuentro. Formosa, no sé si Formosa ayer no tuvo algún registro Formosa ayer. No, acá no dice nada. Acá habla concretamente del encuentro que van a tener Alberto y Larreta. ¿Van a hablar otra vez en conferencia de prensa juntos? Entiendo. Yo sé que Larreta ya está en la Quinta de Olivo y la reunión de ellos va a ser a las 10:30 de la mañana. ¿Sí? Ahora. Claro. Ahora. Sí, siempre se... llegó Larreta. No sé si llegó Kicillof. Siempre se atrasa las conferencias de prensa, eso desde todo el año sucedió, pero entiendo que sí, aunque sea una imagen, vamos a tener de los tres, como hace ya un rato que no pasaba. Si bien hubo encuentros, hubo espacios de coordinación entre los distritos, nación, provincia y municipio de la Ciudad de Buenos Aires, no habíamos tenido una imagen como las de mitad de año. Sentados en la conferencia de prensa. Bueno, Formosa no tuvo ninguna, evidentemente. A ver, Formosa menos 3. Ah, acá está, Formosa menos 3. Menos 3 que fueron reclasificados en otros lugares, ¿no? Y Formosa tiene ya 160, pero 160 tiene nada más Formosa. Menos 3. Camas en unidades de terapia intensiva, ocupación UTI adulto, 60,9 en el país, 60,4 en el AMBA. En el AMBA. Uh-huh. Bueno. Hoy además se va a comunicar, claro, Alberto. Tiene que ver con este tema del transporte público. Yo por lo que más contento me puede llegar a poner el tema del DISPO allá, es que voy a poder viajar a fin de año. Claro. ¿Sí? La idea mía es viajar a fin de año para pasar la fiesta allá. Hablo de fin de año, no de Navidad. Uh-huh. Y después, bueno, ya veré el camino para instalarme nuevamente a mitad de enero o febrero. Es por lo único que me pongo contento. Ya empezaron los transportes de larga distancia. No son tan estrictos en cuanto a la llegada a un lugar. Y después, cuando es la vuelta a Córdoba, tampoco, porque si tenés residencia en Córdoba, te vas a tu casa. No es que te van a mandar 14 días a un hotel. A lo sumo, lo que sí, cuando bajás del colectivo, te toman la fiebre. Eso sí. Te toman la fiebre y si estás bien, seguís, y no sé, estás bien, te guardan. Pero, bueno, y ya sabemos que se van a ocupar o se están ocupando un 60% de la capacidad de los micros. No sé todavía con el tema del avión, me parece que en el avión no se cumple ese protocolo. La verdad que no he tenido la posibilidad de viajar en avión. No, yo porque también es una posibilidad que yo viaje en avión también. Claro, veremos cómo se trata, porque hay... Claro, el único problema es que no me voy a viajar... A ver, el problema es que cuando viaje a Buenos Aires voy a tener que viajar en Ezeiza, viajar hasta Ezeiza, y después ahí contratar un micro de Manuel Tienda León, que imagino que también tendrá protocolos ahora, y te traslada a Buenos Aires. Porque ni en pedo, la verdad, chico, ni en pedo viajo en colectivo de Ezeiza hasta el centro, Claro, no. Habrá que ver qué pasa también con el viaje interno y con el turismo, sobre todo. Por ahora, Corrientes es la única provincia que habilitó el turismo para el resto del país, digamos, para que cualquiera pueda ir llenando un formulario, haciendo un pequeño trámite a Corrientes, pero el resto con fronteras provinciales limitadas, digamos, con límites provinciales en realidad controlados. Veremos cómo avanza esto y hasta cuándo es esta etapa, porque ya para la siguiente etapa, luego de este 6 de noviembre, ya estaremos en plena temporada, o lo que debería ser plena temporada de vacaciones. Claro. A partir de diciembre. Existe ya desde el Ministerio de Turismo ciertos programas, está este programa que se lanzó Previaje para descuentos, para ofrecerte algún reembolso en tus gastos en las vacaciones con tarjeta de crédito, alguna motivación para el turismo. Está trabajando en eso el Matías Lamens. Ahí te restituyen un 50%, ¿no? De acuerdo al gasto con tarjeta de crédito. Claro. Te anotás en 2020 para si vas a viajar a algún lado en 2021, en enero, febrero, marzo. Claro, presentás las facturas de lo que gastaste. Pero vacaciones, concretamente, no laburo. Sí. Claro. Ahí es una... está bueno como el borde, digamos. Un viaje a otra provincia en diciembre o enero. ¿Lo consideran? ¿Qué lo consideran? ¿Turismo? O sea, porque en definitiva... un tipo está viajando para ir a vacaciones y al lado está sentado otro que está viajando por laburo. ¿Qué tanto, cómo se maneja el límite entre, qué está dispuesto para el ocio o las vacaciones? Para el turismo. Y qué es, un viaje de común, laboral o por alguna razón particular. Claro. Chicos, yo les quiero comentar algo que ahora me estoy acordando. Ojo que esta reunión no va a durar mucho, van a definir algo muy rápido. Porque Alberto a las 11 tiene un diálogo telefónico con Putin, ¿sí? Así es. Muy, muy importante. No solamente van a hablar de la vacuna, que por supuesto es un tema excluyente, sino que también van a abordar otros tópicos de la realidad. Por supuesto, tiene previsto la conversación Alberto ante el interés del gobierno de adquirir las vacunas contra el coronavirus a Rusia. Pero va a haber una comunicación tipo Estado-Estado de alto volumen político y dirigencial, ¿no? Anticipó Cafiero que la agenda va a ser mucho más amplia y diversa, que va a incluir temas de inversiones rusas en Argentina, al fin, digo yo, y desarrollo de un comercio internacional que se está encontrando o que está encontrando destinos de productos argentinos en Rusia, ¿sí? Así que, va a ser interesante lo que hablen Fernández y Putin, eso lo conoceremos después. Y además, después, 11:30, el presidente, en realidad se va a realizar un varios actos en todo el país recordando los 200 años del primer izamiento en Malvinas. Y sí, el presidente va a estar encabezando la conmemoración por el bicentenario del primer izamiento de la bandera nacional en Malvinas, con un gesto que va a replicar en todo el país. Y además pondrá en marcha el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas, ¿no? Con una composición muy plural. Se va a hacer eso en Olivos a las 11:30, seguramente por videoconferencia también, acompañado por el canciller Solá, el secretario de Malvinas Filmus, además de excombatientes de guerra de Malvinas y su familia. Así que van a resolver algo muy rápido ahora. Yo calculo que deben estar ahora ya reunidos con Kicillof. Bueno, creo que Alberto le diga a Putin, che, espérame un rato, ¿no? Por una cuestión lógica. Claro. Es una reunión de dos presidentes de Estado. Claro. Así que se calculo que se va a cumplir con el protocolo de hacerlo en el horario que está previsto, ¿no? Porque después tiene también hoy Alberto tiene mucha actividad, después tiene este acto a las 11:30, ¿sí? Por el tema Malvinas. Claro. Que me parece importante. Bueno, pero siguiendo sí, con hoy 200 años de el izamiento de la bandera en Malvinas. Hoy 200 años se cumplen del izamiento de la bandera argentina en Malvinas. Sí, sí. Exactamente. Igual la noticia va a ser lo que diga Alberto después, más que nada, ¿no? ¿Cómo va a ser la política de Malvinas todavía? El gobierno no habló total. Bueno, sabemos que va a tener, le va a dar mucho más importancia al tema Malvinas que el gobierno anterior. Eso ya lo descartamos, ¿no? Uh-huh. Ya al poner un funcionario al frente, digamos, de la Secretaría por Malvinas, ya el gobierno le ha dado el estatus necesario al tema Malvinas y se va a seguir esa batalla diplomática como corresponde, ¿no? Nada que ver con lo que pasó en los últimos 4 años del macrismo. Claro. Nada que ver. Pero bueno, quería decir que pasaban esos dos eventos, por eso digo, ya tienen que definir algo ahora la Reta Kicillof con el presidente, ¿no? Claro. Sí, hoy se va, bueno, como decías bien, Claudio, se van a encontrar telefónicamente Alberto Fernández y Putin. El domingo Alberto va a viajar a la Asunción de Luis Arce Catacora en Bolivia. Y algo reciente sobre el tema Bolivia y que va en línea con lo que veníamos marcando, que es que hay que estar atentos porque el Movimiento al Socialismo, el MAS, denunció un atentado, felizmente sin gravedad, sin heridos, contra Luis Arce. Uh-huh. El Movimiento al Socialismo, sí. Un atentado contra su sede en La Paz, donde se encontraba el presidente electo de Bolivia, Luis Arce. Condenamos el atentado contra nuestra casa de campaña en La Paz, escribió Evo Morales. Pequeños grupos intentan generar un clima de confusión y violencia, pero no lo lograrán, no caeremos en ninguna provocación. Nuestra revolución es pacífica y democrática. Uh-huh. El vocero del MAS, sí. Sebastián Michel, aseguró que este jueves por la noche un grupo de personas detonó un cartucho de dinamita contra la sede del partido cuando estaba Arce en una reunión, sí. Heridos, sin daños mayores, pero bueno, evidentemente un amedrentamiento. Exacto. Bueno, ayer hablábamos con Cachorro, sí. Godoy, bueno. Perdón, Claudio, y le preguntamos porque se juntaron con Evo Morales, iban a enviar una delegación de compañeros sindicalistas a la Asunción de Lucho Arce, y nos preguntábamos, ¿están dadas las condiciones para garantizar la seguridad de todos los que asistan a esa toma de posesión? Digo, porque no hay que olvidar que están bajo un gobierno de facto todavía. Bueno, y al día siguiente, claro, vemos este tipo de cuestiones que la verdad que llaman la atención, pero que también alarman muchísimo porque se trata ni más ni menos que de la seguridad, claro, del presidente electo. Claro. Bueno, en Santa Cruz de la Sierra decretaron un paro 48 horas en contra de Luis Arce. Es una cosa de loco, ¿no? Esto me hace recordar el paro del campo antes que asuma Alberto. Uh-huh. Es una cosa de loco esto de realizar paros contra un gobierno que no asumió. Claro, claro. Sí, bueno, Santa Cruz de la Sierra, donde está Macho Camacho, ¿no? Que le costó mucho digerir la victoria del MAS y fue el último en reconocer la derrota. Digo, en este momento Santa Cruz de la Sierra se declaró en rebeldía, 48 horas de paro ya contra el gobierno, contra el nuevo gobierno, el incipiente gobierno que todavía no asumió. ¿Sí? Bueno, será un análisis del MAS o una autocrítica del MAS no cometer los errores que tuvieron lugar después de haber triunfado en las elecciones de octubre del 19, que desembocó después en el golpe de Estado, ¿no? Uh-huh. Calculo que ahora van a estar más alertas que nunca, a partir de que asuma Lucho, estarán más alerta sobre lo que pueda pasar, porque esta gente no se va a quedar tranquila. Y en este momento el contexto de alguna manera favorece con el quilombo que hay ahí en el norte. Claro. ¿Está? Porque ayer escuchaba, pero de manera asombrosa, algunos periodistas del establishment, como el señor Sirven, preguntándose si Estados Unidos, en términos de sistema electoral, se había latinoamericanizado. Sí. Que yo sepa, nunca nos pasó en Argentina de esperar una elección, insisto, nunca pasó en la Argentina de esperar una elección 3-4 días para saber quién era el presidente. Uh-huh. Aún cuando la elección era indirecta. Porque acá, con la elección indirecta, insisto, yo conté el caso de La Rúa en el 91 cuando pierde en el 89 cuando pierde la elección con Vaca por electores. Uh-huh. Pero estaba muy claro cómo era el sistema de electores. Por cada partido, por cada porcentaje que sacaba cada partido, acá en Argentina tenemos el sistema DON, de proporcionalidad. Claro. Es decir, en un momento era muy fuerte el bipartidismo en la Argentina y había siempre un tercer partido importante que podría ser el Partido Intransigente, en otras épocas el Partido Manrique, bueno. Siempre el peronismo y el radicalismo eran los dos partidos. Había un bipartidismo muy fuerte en la Argentina en un momento. O antes radicales y conservadores. Claro. Pero si vos en una provincia ganabas 50-38, uh-huh, vos sacabas una cantidad de electores determinados por ese 50%, pero el que sacaba 38% también se llevaba electores. Claro. Sí, en Estados sí, Unidos sí. No. Ahora parece por lo que yo veo que Biden parece que dio vuelta a las cosas ahí en Georgia. Uh-huh. Sí. Y está peleando un estado más, si no me equivoco, es Pensilvania. Donde que... está cortando distancia. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque en el sistema estadounidense vos podés ganar 60-40 o 58-5 a 58-3. Bueno, 50-5 a 53.